con respecto a nosotros estamos en la comunidad de Timboicito, de Cheretí, provincia de Luis Calvo, del departamento de Chuquisaca, justamente al pie del Cerro Aguarpoy. El fuego está sumamente, ha salido de control y avanza hacia la comunidad, ¿no? sobre la bajura, ¿no? de la casa arriba. Entonces estamos muy preocupados por la situación. Es una comunidad indígena guaraní. Ahorita estamos en el lugar viendo la situación, cómo poder ayudar a la familia para poder evacuar. O de alguna manera el se ve y se nota que en realidad el fuego ha salido y avanza muy rápido, ¿no? Ahorita aquí un solazo fuerte y también el viento. Se tiene una predicción de que pueda llegar en hora, ¿no? No sabemos exactamente. Se ve y se nota muy cerquita y eso preocupa mucho a los comunarios. Justamente, ahorita se cuenta, digamos, con el apoyo de bomberos voluntarios de Villamonte, de la región autónoma. Lo que necesitamos es, pues, posible, mire, para poder sofocar el fuego, más ayuda voluntaria de bomberos, pues, con equipo, y mejor si es vía aérea, ¿no? Porque en realidad no se puede controlar el fuego que está pasando. La cisterna llega hasta cierto lugar nomás, después a caminar por eso, el cerro, ¿no? Está bajando hacia la planura, del cual, mejor requerimos, pues, un apoyo vía aérea, ¿no? El helicóptero pedimos nosotros al Estado boliviano, ¿no? Para que este juego no avance, porque en realidad, como le digo, ha salido de control y afecta mucho, ¿no? Nos está echando a la naturaleza y el temor de que nos afecte a esta comunidad está muy cerquita a este peligro, ¿no? En realidad se puede entrar con vehículos hasta cierto, pero también es un peligro, ¿no? La verdad que nunca habíamos pasado esta situación, pero mire, ahora está así este tema del incendio aquí en la hora. Aparte de la comunidad de Timoricita, está la comunidad de Ñancaroinza, que está al frente, y luego va avanzando hacia a otro puesto ganadero también, privado, y si esto sale, pues, fuera de control, siempre va a llegar, pues, a la población de Macheretí, que está a unos kilómetros, ¿no? Unos 20 kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces, ahorita el monte está seco, bien seco, y es por eso que va avanzando, el sol está fuerte, los vientos fuertes, y en realidad eso es, licenciado. Exactamente eso es, licenciado. Nosotros pedimos al Estado que nos apoyen con un apoyo aéreo, ¿no? Para poder apagar el fuego y también más brigadas de bomberos, ¿no? En realidad, esto se expande en la serranía y es un poco difícil llegar hasta el lugar y más peligroso también.